Esta es la intro del programa Barrio Cartón. Bienvenido todo el bandoneón. Estamos aquí a la espera de tus comentarios y afrentas por el WhatsApp. Ya saben, tiren carro e invítenos a sus eventos culturales al 33 14 12 25 77. Hoy escucharemos dos que tres rolas y hablaremos de lo mismo, como siempre, de nada. Diletantes del arte y la cultura fuera del radar, con Juan Manuel Arreguín y Sergio Pong. El sol redondo cayó y la semilla estalló. Atravesó un manto azul. Buenas tardes, ¿cómo están? Estoy aquí con ustedes, soy Juan Manuel Arreguín. Estamos de nuevo de regreso al programa. Este día tan caluroso, no sé cómo estén ustedes. Manden un mensaje para saber cómo andan, cómo les ha ido en estos días. Ya inician las lluvias en el área metropolitana de Guadalajara. Espero nos vaya bien, ya empezaron a caerse los árboles. Y bueno, iniciamos esta hora de radio con una banda que se llama Beach Fossils y el título de la canción es Clash of Truth. Hoy iniciamos con esta canción ya que invitamos a un camarada y por el momento no ha llegado. Esperemos que no tarde, que no lo haya atrapado por ahí la lluvia. Y aquí estaremos de nuevo. Y les vamos con otra canción. Bueno, esta banda se llama Harlem y el nombre de la canción es Someday Sun. No puedo hablar mucho del origen y de estas canciones y bandas, debido a que es una selección de nuestro invitado que aún no llega. Espero que no tarde y agradezco su paciencia, ya que pues esta ya sería la segunda ocasión en que no está a los micrófonos Sergio Funk, titular de este programa. Pero bueno, estamos aquí presentes para que no dejar grabados los programas y pues tampoco yo sentirme como que no puedo hacerlo yo solo, ¿verdad? Bueno, es que no, aunque ustedes no lo crean, no es tan fácil para mí estar aquí en la cabina y no tener mucha idea de qué hablar. Espero también me disculpen eso, no soy profesional de la radio, pero con todo gusto comparto tanto los temas como las, pues de repente lo que a uno se le viene a la cabeza, ¿verdad? Bueno, vamos mientras a un título más. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. regresamos a los micrófonos. Agradezco, nos sigan escuchando. Agradezco su paciencia. Sé que me pueden entender. Si han vivido experiencias de estas, saber que hay una como responsabilidad de lo que uno habla al micrófono y estar solo y no ser profesional, pues creo que se entiende, ¿verdad? Pero con todo gusto, aquí estoy para equivocarme y compartir un poco de música. Bueno, esta canción fue un título de Rancid, se llama Time Bomb. Creo que tal vez de los 90s, no recuerdo bien, pero fue de esas primeras bandas punk que, o al menos primeros videos que vi que me gustaban de chavos rebeldes. Dale ahí que son como, pues creo que, no sé si son gringos o, creo que son gringos. Y se pues entran a robarse unas caguamas, algo así, de un lugar y salen corriendo. Y pues no sé, fue de esos primeros videos acá, algo rebeldes que recuerdo cuando tenía menos de 20 años, o sea que ya tiene un buen. Esta banda, pues siguen tocando, por ahí andan, ya no les he seguido la pista, nomás de ellos recuerdo esa canción. También hace un rato escuchamos una de un tema que se llama Policía, de un grupo que se llama Homo Militia. Esta banda son de Polonia. También fueron de esas primeras bandas de que me enteré que tenían un tema, pues de la, ¿cómo se le llama? De la, lo que ahora es la community LGBT, todo eso. Y pues también me sorprendía que incluso de estos rasgos rudos y todo, pues tocaban esos temas, pero desde hace muchos años. Hoy es muy normal ver a personas que hablen de esto, o que ver muchas personas en la calle trans y todo esto, y antes no era así, era muy distinto y es algo muy normal, o sea, ya pasa, puede pasar hasta desapercibido. También escuchamos otra canción que se llamó You Get What You Give. Esta pues también la había seleccionado nuestro camarada que creo que está por llegar. Ojalá que así sea. Le dije que nos veíamos aquí en la rueda y al parecer no sabía que nos habíamos cambiado. Entonces, llegó a Prisciliano Sánchez y pues ya estamos en Mezquitán 120, ¿verdad? Vamos con otra canción. I sent you away. I was looking for you. I gone. Called you on the phone, but there was no answer. Will you never return? Will you never want me? Looking for you. Are you gone? Down by the ocean, it was so dismal. Women all standing with shock on their faces. Sad description. Oh, I was looking for you. Everyone was singing. A girl is washed up Redondo Beach, and everyone is so sad. I was looking for you. Are you gone? Hey little girl, everyone cried. How she was the victim of suicide. I was looking for you. Are you gone? sad description. Oh, I was looking for you. The desk clerk told me a girl is washed up, a smaller angel with apple blonde hair now. I was looking for you. Oh, you gone. Picked up my key and I didn't reply. I just went into my room and I started to cry. It was morning, angel. Oh, you gone. Down by the ocean, it was so dismal. I was just standing with shock on my face. The hearse pulled away and the girl that had died, it was you. You'll never return into my arms. Regresamos a los micros, ya está aquí con nosotros nuestro invitado, Óscar Quintero. ¿Cómo estás? Bien, bien, Arrellín, ¿qué tal? ¿A ver si ya? Ya. Bien, bien, Arrellín, ¿qué tal? Gracias por la invitación. No, gracias a ti por asistir, aunque a lo mejor tuviste ahí un contratiempo o algo. Ah, sí, para llegar. Cambio de domicilio. ¿Dónde andabas? Ah, pues el otro domicilio. Órale, pues hace rato comentaba que nos habías enviado una selección musical. Ahí nomás para que no quede así, porque yo no supe bien decirles como un poco de el contexto de las rolas, pero tú platicamos así a grandes rasgos como que por qué elegiste esos temas. Primera, porque pues, es la música que escucho, o sea, la música que me late. Una sí por cuestiones personales, o sea, la primera, la de Beach Fossils, esa la, sí es más personal, por recuerdos, pero lo, esto, creo que la otra era... Ah, la de Iggy Pop está padre porque me recuerda, o sea, es como, el, como yo, ¿no? O sea, el salvaje, ¿no? El niño que no te quiere crecer, el rebelde. Y la última, la de The New Radicals, me, siempre que voy con, a tu local, ahí en la plaza, pues está súper noventera la plaza, ¿no? Es como... Y esa canción es como el himno de los noventas de los centros comerciales. Órale. Tenía la canción, ¿no? Es como, siempre que voy me acuerdo y digo, es como de, como si sonara esa canción de fondo en esa plaza que se quedó en los noventas, ¿no? Atrapada. Órale, órale. No, pues sí, más o menos tenía idea que era por eso. Uh-huh. O sea, bueno, las primeras dos, ya, ya la última de los New Radicals, no, pero entendí toda la... El sí, mensaje. Sí, era por eso. Por eso la escogí, de hecho. Oye, y este, bueno, aquí todos los que nos escuchan ya saben que a veces no tenemos los temas en orden y eso, pero a ver, dinos, este, comparte a qué te dedicas, Oscar. Bueno, yo estudié artes plásticas en la UDG y me dedico prácticamente a eso, a intentar ser artista. Y pues, ahí la voy llevando y por el momento lo que me querías preguntar, ¿no? De... Sobre por qué voy como a siempre a las expos, ¿no? Para conocer todo el cotorreo, ¿no? Es como... Sí. Me dedico ya últimamente a eso, a visitar exposiciones para conocer artistas y conocer la, lo que está haciendo la ciudad, ¿no? Las escenas. Las distintas escenas que hay, de hecho, del arte. O sea, tanto las comerciales como las independientes, como las más institucionales de carácter curricular. Y sobre eso también, o sea, sigo trabajando en mi obra, ¿no? Pero ya no expongo, ya no la presento, o sea, ya solo por redes sociales. Pero sí sigo, independientemente de todo ese show social, les, sí, sigo con mi producción, pues, o sea, es como, sigo creando todavía. ¿Y qué, con qué materiales trabajas en tu obra? Sigo haciendo obra plástica, o sea, cerámica, escultura, pintura, pero ya muy poco. Y me he interesado más por utilizar... con objetos encontrados, reciclaje, o sea, más nuevos materiales. Y también porque he estado investigando como sobre el informalismo, entonces me interesa un poco más ese tipo de arte que se crea con cosas que no tienen nada que ver, ¿no? O que piensas que no tienen nada que ver con la idea de las artes plásticas, ¿no? Entonces, así. ¿Esto tiene mucho que ver con el arte contemporáneo o no precisamente? Porque ya ves que muchas obras vemos donde hay todo este tipo de materiales reutilizados, ¿cierto? Visual, ¿no? De utilizar. Sí y no, o sea, sí por... Pues, hay una toda una... ¿Cómo se diría? Toda una escuela, o sea, de referencial, ¿no? Para utilizar ese tipo de materiales. Pero también tiene que ver con el hecho de la precariedad, o sea, no tengo el dinero como para seguir produciendo una obra plástica compleja y bonita o como tiene que ser. Entonces tengo que buscar otros medios en los cuales reproducir o plasmar lo que quiero, ¿no? O sea, las ideas que tengo, las inquietudes o los gustos o lo que sea que me pase por la cabeza en ese momento, lo que esté sintiendo, o sea, tengo que buscar como otras maneras de poderlas llevar a cabo, ¿no? Y si no tengo en ese momento el recurso para conseguir materiales como tal, o sea, plásticos, pues busco otra manera, ¿no? Por eso es que últimamente me he enfocado en ese tipo de corrientes o de materiales. Y entonces, ¿tú crees que cambiaría mucho tu obra si tuvieras los medios, los materiales y económicos para hacerlo? ¿Cambiarían tus formatos y tu forma de hacer arte? Sí, o sea, sí implica mucho el tener el recurso inmediato para producir, que si no lo tienes, ¿no? O sea, y también tiene que estar, también está ligado el mercado, o sea, si tienes acceso al mercado, o sea, también se funciona, ¿no? O sea, si puedes vender tu trabajo fácilmente, pues vas a tener recursos más fácilmente para poder producir lo que tienes, ¿no? No nada más tener el dinero, producir y luego que al final si nadie te lo quiere comprar, pues de qué sirvió, ¿no? Haber gastado esos recursos que podrían servir para otra cosa, ¿no? O sea, chiste es no desperdiciarlo, ¿no? Sí, bueno, yo sé que en este tema del arte y los artistas y a veces los artistas tener que vender su obra, pues no es fácil, porque una cosa es hacerlo y otra cosa es venderlo, ¿verdad? Por decir, hay el caso de un compa que no voy a decir su nombre, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo desde que lo conozco, desde hace como 20 años, pues él producía también igual a lo que tenía a la mano, sabía muy bien dibujar, pintar, también escultura, pero pues yo lo que más veía en él eran dibujos y pintura y formatos pequeños. Y a veces pues también se le dificultaba vender porque también no tenía una galería o un dealer de que le ayudara a vender sus obras, ¿verdad? Y realmente pues yo he visto su evolución, ha tenido talleres, ha trabajado en su casa y también esto yo creo que cambia mucho también de cómo trabaja el artista, ¿verdad? Sí, es que también depende del espacio en el que tengas, o sea, las facilidades, ¿no? Para poder acercarte y poder producirlas. Pero también, volviendo a lo de la cuestión de que si tuviera el recurso podría cambiaría o seguiría produciendo ciertas cosas, también me he topado en ciertas escenas del arte, ciertos artistas o ciertos intentos de artistas que tienen el recurso para poder producir una obra, pero no tienen como el conocimiento, ¿no? Para comunicar o plasmar bien las cosas, ¿no? O sea, porque eso también es lo que me refería de los recursos de poder aprovechar bien. Es como de, pues sí, tienes el dinero para buenos materiales, pero produces cosas que dices, güey, no, o sea, esto qué, ¿no? O sea, esto no me dice nada, ¿no? Solo es pura visualidad o solo es un desperdicio de materiales, ¿no? También, eso también quería recalcar, de que no sirve de nada que tengas el dinero si al final de cuentas no tienes ideas o conocimientos para poderlos comunicar, ¿no? Entonces también eso tiene que ver. Okay, y en cuanto a lo que decías de que influye del espacio en el que te desenvuelvas para producir, sí afecta bastante el que tengas un espacio inmediato en el cual puedas trabajar o que igual sea de que esté adecuado a las necesidades que necesites, sí afecta bastante o sí te beneficia. Sí he notado, tanto en mi producción como la de varios amigos o los miembros de las distintas escenas, que pueden producir ciertas cosas debido a eso, o sea no tienen ciertas limitaciones o ciertas dificultades. Les favorece más o no les favorece, o depende. ¿Y hoy en día tú trabajas en un taller o en casa o en colectivo? ¿Cómo, en dónde produces tus obras? Independiente, en mi casa. O sea, no tengo taller, no tengo estudio como tal, pero sí produzco en mi hacinamiento, en hacinamiento de vida. Oye, Oscar, vamos a otro tema musical y ahorita regresamos, ¿eh? Sí. Yeah. Regresamos a los micrófonos. Esperamos que les sean de su agrado estos temas musicales. Bueno, regresamos a platicar con Oscar Quintero, que estábamos hablando de los espacios y cómo trabaja con su obra. También me quedó pendiente decirle que de la obra de este cuate que yo conocí hace mucho, de cómo trabajaba, fíjate que sí cambia los formatos. Digo que trabaja con formatos pequeños, su dibujo y sus pinturas. Y ya después, como podía tener taller y eso, depende de las dimensiones, pues ahora hace unas obras de más de 2 metros por 2 metros. Sí, cambió su formato, ¿no? Ya incluso hace unas obras que son de varios metros, aunque sean divididas como si fuera... En paneles. Ajá. Uh-huh. Entonces sí tiene mucho que ver el espacio donde trabajas también para el resultado de tus obras, uh-huh. ¿Verdad? Sí, también sobre todo la recepción, o sea, si produces y al final no lo puedes presentar o si lo presentas y no tiene una recepción adecuada, o sea, la gente no lo va a ver o a consumir, también depende de si el artista al final decide seguir produciendo ese tipo de obra o no, o sea, se puede deprimir o se puede sentir bien por lo que pasó o no, o sea, todo eso influye, ¿no? Al final de cuentas, ¿qué puedes decir? ¿De qué me sirvió haber producido esa obra tan gigante en paneles si al final de cuentas no tuvo una repercusión? Ya sea social o contextual o en su misma currículum, en su mismo currículum, ¿no? Es como, o sea, si de nada sirvió, pues ¿para qué la produces, no? Solo va a estar ahí estorbando así nada o no, o sea, depende, ¿no? También eso influye bastante. No, incluso yo sé de muchas obras que pues se destruyen al final, o sea, sí, o se reciclan, ¿no? O se reciclan. O sea, si ya esa obra no se pudo vender, pues se reutiliza tanto el lienzo como el bastidor o todo lo que sea. Depende del soporte en el que haya sido hecho o utilizado, ¿verdad? Sí. Incluso yo tengo obras de un autor que ya falleció, que en vida llevó el nombre de Pío Aceves, que yo le compré muchas obras enrolladas sin bastidor. Porque el compa no tenía recursos para ni siquiera venderlas con un bastidor. Uh-huh. Entonces los reutilizaba los bastidores y hay un montón del mismo formato, del mismo tamaño, para reutilizar el bastidor. Uh-huh. Incluso tengo una de sus últimas obras porque él falleció hace como de 73 años. Y él vivía muchas veces en habitaciones de hotel. Y así, o sea, yo vi cuando empezó a decaer mucho, cuando ya se estaba despidiendo de este mundo. Uh-huh. Incluso tengo alguna obra en una toalla de hotel, cabrón. Esto en una toalla. Padre, ¿no? Como para poderlo ver, ¿no? Pues sí, por decir, nosotros lo podemos ver así, pues imagínate su situación de este compa, ¿verdad? Sí, su desesperación, ¿no? Sí, no, es triste, cabrón. Yo cuando lo tuve, pues dije, híjole, esto ya no se ve nada bien, ¿verdad? O sea, sí, para la cuestión humana, o sea, de pensar en el sufrimiento de otra persona, de sentir empatía, sí puedes decir eso, ¿no? Pero si lo ves de un enfoque más académico, si lo quieres ver dentro de la historia del arte o dentro de todo eso, sí es como de, quiero verlo, ¿no? Quiero saber, quiero conocer esa etapa, ¿no? O sea, ese tipo de estética, quiero verla, ¿no? Es como, o sea, sientes que es necesario que exista para poder comprender un poco más de la cuestión del ser humano, ¿no? Oye, también te quiero preguntar cómo es que te organizas para ir a las expos, porque yo he visto como que a veces en un día o en una tarde puedes visitar 2 expos o más. No sé, a ver, dime tu experiencia. Pues creo que es suerte de que de repente ciertos días sean en zonas cercanas, ¿no? Una de la otra, ¿no? Entonces es más fácil poderme mover por mi cuenta de un espacio a otro y dentro del mismo grupo de horas que sería como lo normal para poder ir a visitar las exposiciones o ir a las inauguraciones, pero es básicamente por eso, ¿no? O sea, si observo que sean como muy cercanas unas de otras o que sea menos el trayecto que pueda tomar de una a otra para poder ir, ¿no? Si de repente veo que no, que está muy cerca, muy lejos una de otra, mejor solo voy a una, la que me llama más la atención. Y solo voy a esa, ¿no? Pero es básicamente por eso, de que sean cercanas y ya. Pero, ¿cómo en qué días son cuando más hay expos en los días de la semana? ¿O bueno, cualquier día hay? No, sí, por lo regular son fines de semana, de jueves a sábado, lo más normal que puedes encontrar. pero de un tiempo para acá ha comenzado a haber como un auge. O sea, de hecho, eso lo he comentado con los compañeros que con los que platico en las exposiciones cuando voy, que han estado como más, que son más añejos, por decirlo, son más viejos que yo, y ellos llevan más tiempo yendo algunas, y sí me han contado de que hace años pues era muy raro ver, ¿no? O sea, cuando mucho te enterabas de una al mes o de una cada 15 días, ¿no? Y últimamente ya ves, digo, de jueves a sábado, de ley hay una, cuando mucho, o a veces hasta hay tres, ¿no? Cuatro, ¿no? Dependiendo. Pero sí ya es de ley, ¿no? A veces, tal vez hay alguna entre este, el lunes o el martes, pero es muy raro, ¿no? Por lo regular siempre son, casi todas son de jueves a sábado. Y pues ahí están, ¿no? Es como... Y en tu experiencia de ver exposiciones de arte, ¿has ido afuera de la ciudad a ver alguna en especial? Sí, había, esa galería no existe, bueno, ese proyecto ya no existe, pero era de unos chavos, de unos hermanos que se llaman los Sarur, la colección Sarur se llamaba. Ellos en su empresa tenían como su galería y te llevaban afuera a la ciudad, ¿no? Era para la venta del astillero. Y ellos contrataban un transporte y te llevaban, ¿no? Entonces eso era lo más lejano que he ido como para observar. Pero todas son siempre en la zona de aquí de la Guadalajara. O a veces en Tlaquepaque, en Zapopan, en la zona metropolitana. Bueno, en la zona metropolitana. Pero siempre, o sea, yo me manejo en esos sectores. Órale. Y por decir algo que nos quieras platicar de esta semana que pasó, algunas expos que hayas visitado. Bueno, el sábado la de José Dávila en el MAS, en el nuevo MAS. Está muy padre, sí la vi, está padre. Creo que sería lo único interesante la semana pasada, o sea, todo lo demás estuvo como muy tranquilo, muy... No, ¿ah, sí? No me gustó casi nada, o sea, es como, pero digo, creo que esa es la que más me llamó la atención de la semana pasada. Órale, oye, de este nuevo espacio que acaban de abrir aquí en Plaza Alegría, de nuestro amigo Pablo, que se llama Estallido, ¿ah? Estallido, sí, sí. A ver. Sí me han preguntado que qué onda con el espacio, o sea, que dónde es, ¿no? O sea, ¿por qué es en esa plaza? ¿Cuánto va a durar? ¿No? Sí me han preguntado algunos amigos, tanto artistas como gente que acostumbra ir, ¿no? Que le interesa ir a ver, que cómo está, ¿no? Y yo les he dicho que, pues, funciona para lo que ellos están buscando, o sea, que es de artistas emergentes o artistas que tengan alguna idea interesante, que es lo que ya sé que a ellos les gusta más, y que también no tienen como esa idea de que quieren vender de a huevo, ¿no? O sea, de que van, que porque ya van a exponer y van a tener como más acceso, sino que les va a servir como de carácter curricular. Porque eso es una de las cosas que más me interesa de tanto de esta galería que abrieron ellos, como de ciertos otros espacios que se han abierto, de que tienen como ese enfoque curricular. O sea, que no está como del todo... O sea, si se vende, pues está muy bien, ¿no? O sea, no hay nada malo con eso. Pero su idea principal es ir fogueando a los artistas, ¿no? Es como irlos llevando las experiencias de exponer, de ser criticado, de ser... De que quizás tengas cierta repercusión o no la tengas, de que te sirva de algo, ¿no? O sea, pero que te sirva al final para tu currículum, ¿no? O sea, eso es lo que más me ha latido de su nuevo espacio, porque va para eso, o sea, para eso va a funcionar, ¿no? Oye, y porque acaban de inaugurar el espacio, sí, ¿verdad? Sí, la semana pasada. Y ya la autora que expuso, que inauguró el lugar, ¿conocías obra de ella? Sí, ubicaba algunas cosas de Betty Arbol, pero hace años, ¿no? Creo que fueron durante la pandemia que lo ubiqué, pero no es como que un artista que yo siga mucho o que la tenga así al tanto de quién es, ¿no? Es como de mi top, ¿no? De lo que yo busco ver, ¿no? ¿Y qué te pareció esa exposición? Me gustó la idea de que sea dibujo, o sea, de que sea un todavía plástico, visual, gráfico. Para mí la cuestión temática no se me hizo interesante o trascendental. Quizás para ellos sí les haya gustado, pero para mí no. Se me hizo ya como el cliché que se ha repetido durante los últimos 7 años en cierto sector del arte, con ciertas ideas, ¿no? O sea, les ideas progresistas o de ese tipo. Entonces ya es como de, ok, está bien, querías ser escuchado o escuchada, querías formar parte del mundo, ya estás ahí. Ahora, ¿qué vas a ofrecernos, no? O sea, porque siguen, siento que siguen con los mismos temas de seguir quejándose, seguir con la crítica. Puede ser válido en algún momento para ciertas cosas concretas, pero siento que ya es como, ok, ahora ¿qué más puedes ofrecer, no? Ya estás ahí, ya tienes el micrófono, por decirlo de una forma, ¿no? O ya tienes el reflector. O sea, ¿ahora qué más, no? O sea, ¿ahora qué sigue? Ya llegaste, ya te escuchamos, ¿ahora qué sigue, no? Siento que es lo que se ha estancado en todas esas escenas, en ciertas escenas, pero básicamente en esa, principalmente. O sea, así como se ha estancado la escena tradicional de la plástica, ¿no? Que en los 90s, 80s era como muy transgresora, muy revolucionaria. Y ahorita pues ya siguen haciendo casi lo mismo, ¿no? Y llevan 20 años haciendo lo mismo, ¿no? Y hasta se burlan de ellos en otras escenas, ¿no? ¿Algún otro espacio en el que puedas hablar un poco de este estilo de exposición y espacio que es pequeño, que sin... Si o sea, no... que sea como tipo, es un espacio independiente. Ajá. Que haya. Bueno, se encontraba hace, no sé si todavía sigue existiendo, Espacio Morelos. Que estaba aquí a un lado de Fábrica Morelos. Que lo manejaba Omar Guerra y la chava que lo manejaba era Marlene. Pero no sé si está, que ya no ha habido exposiciones, pero sí llegó un momento en que estuvo fuerte, un año, el año pasado, sobre todo el año pasado, finales 23, que igual tenía como esa misma línea curricular de traer ciertos artistas. Solo que ahí no era como de emergentes, ahí sí ya llevaban cierto currículum, ¿no? Ahí sí ya te buscaban, si tuvieras un currículum como tal, te buscaban y presentabas ahí un proyecto. Estaba ese, luego... A ver si me acuerdo... Está Déficit con Juan Manuel Salas y su novia, está... Miriam, con ella. Miriam Hernández, ¿no? Miriam Hernández. O sea, ellos tienen su espacio allá por Plaza de la Bandera. Mm. Y ellos igual, pero ellos están dentro de la plástica en la pintura. O sea, eso es muy específico de pintura, está más hace padre. Y igual es independiente también, es de carácter curricular. Y cada, por lo regular, cada mes y medio, o cada 2 meses, por lo regular, presentan a hartos artistas, ¿no? Están, tanto de aquí de la ciudad como de otras partes que han conocido en otras residencias. Eso se me hace padre porque también tiene como ese carácter curricular, pero también de convivencia. O sea, puedes ir y hablar con el artista y así conocerlo, ¿no? También está padre. También existe Rayón 376, que está aquí en Rayón y casi llegando a La Paz. Y ese lugar empezó como, lo maneja mi amigo Aureliano, empezó como un espacio para presentar fotografía principalmente y últimamente ha ido variando. O sea, ya hay a veces exposiciones más plásticas o más conceptuales, pero ya no tanto como fotografía, pero también está interesante el lugar y igual sirve. O sea, no siento que él lo maneje como un espacio curricular, pero siento que, pero igual puede servir para eso, ¿no? O sea, también está ese. También tiene Impronta con su galería, que tienen ahí un lado en la parte de arriba. También ha funcionado bastante bien con esos chavos de otro espacio que me lo manejan. A veces traen cosas interesantes, otras veces no tanto, pero se intenta, ¿no? Y funciona. De los que me acuerdo son esos, pero ahí va demasiados, ¿no? O sea. Oye, y la exposición que más te haya impactado, que más te haya gustado de este año, que de en estos meses que va del año, ¿cuál sería? Está difícil. Uno, ¿no? Porque, dos. Ajá, sí, es que sí tengo algunas, pero de así de hace años que me acuerdo. Pero de este año, o sea, de tantas que he ido y cosas que he visto, eso se me olvida, pero... Pero bueno, por si sí, la de José Dávila te gustó mucho. Padre. Ajá, sí me latió. Pero no sale así que digas, ah, no, es como de súper... ¿En qué es? ¿En pintura o...? No, son sus esculturas conceptuales y están padre. Órale. Pero sí, no iré a eso. Déjame recordar todo lo que... Y ahorita te podría contestar esa pregunta, pero tendría que recordar todas las que... De todas las que hice, ¿cuál? Ok. Nos iremos a otro tema musical, pero ya me los quemé y ya no bajé nada acá, así que lo voy a esperar en vivo, a ver para que te acuerdes. O si quieres hablar, también te quería preguntar, nada más que ya hay poco tiempo, pero de tu experiencia de... Yo en sí te quería preguntar tu experiencia, ¿cómo le haces como para... Yo que soy de pues más grande que tú, como 10 años o más, o sea, yo todavía no sé usar bien las redes y estas madres... Uh-huh. Pero me llama mucho la atención cómo para, o sea, hacen como, son como audiovisuales estas ondas de Instagram, uh-huh. Que me gusta mucho cómo hilan los temas musicales con una... Con una imagen. Con una imagen, ajá. Entonces, ¿cómo puede ser? No sé si ¿cuánto tardas en hacer eso? O sea, ¿cuánto tardas en hacer esas cosas, ja? A ver, como cuando subo historias. Ajá. En algunos casos ya está, ¿no? O sea, ya conozco cierto tema y cuando veo esa imagen o esa, ah, o esa te pintura... recuerdo un tema. Ajá, me lo recuerdo, okay. Y ya lo pongo, ¿no? Pero a veces me pongo a buscar en el buscador, o sea, te aparecen como opciones y ya veo cuál más se puede adecuar a lo que se puede ver en la imagen, ¿no? En la pintura o en la escultura. Órale. O en lo que haya visto, o sea, es como veo más o menos cuál puede funcionar y va, queda con esta imagen, ¿no? Pero va de ahí. Órale. Y a ver, platícame pues, o sea, porque al parecer yo creo que te gusta mucho ese medio de expresión y que ha sido, pues, algo que a lo mejor muchos te conocemos por ese medio. Uh-huh. ¿Qué opinas? O sea, si ¿sí te gusta ¿Cómo? O sea, dame tu experiencia. O sea, en torno a por qué comencé a hacerlo. Sí, o sea, se te facilita, o sea, algo... Sí, sí, sí. O sea, es de ese fácil, cotidiano, algo que ya te tocó. Es algo fácil, pero lo comencé a hacer por cuestiones de aburrimiento. O sea, era como de como intentar interactuar con las personas, ¿no? Que están en ese medio, en las redes sociales. Y comenzó y a veces funcionó, a veces no, pero ahí está, ¿no? Por eso lo empecé a hacer. Porque se me facilita hacer ese tipo de cosas. Es como, o sea, igual es como una, como burlas, ¿no? A veces, ¿no? Es como ciertas bromas. Y ya, para, sobre todo para detonar esa interacción con las personas. Y a veces sí funciona, a veces sí te pones a platicar con alguien. Pues sí, pero a veces, obvio, a lo mejor sí buscas que alguien te diga algo, que te dé su opinión acerca de lo que subes ahí, porque sí, no he visto cuántos, pero sí has de tener muchos seguidores. Incluso he hablado con compas de eso. Pero sí, muchos ven ahí lo que llaman reels, historias, uh-huh. O no sé cómo le llaman. Sí, pues es un medio para generar narrativas, o sea, es básicamente eso. Pero sí, a veces sí busco que la gente sea que reaccionen a ello y poder comenzar a dialogar, ¿no? O si no quieren, pues no, pero ahí está, ¿no? Órale. Sí, pero sí va de ahí, va por eso, o sea, es como, si es para intentar crear ese diálogo, buscar esa, que se incentive el diálogo o que las personas también reaccionen como diga, ah, ¿por qué este güey va todo, no? Es como, ¿por qué este güey? Yo también quiero estar ahí, ¿no? Es como, o sea... O sea, para empezar a dar a conocer todo. ¿Qué dices? No, que alguien diga, yo también quiero que me critiques, ¿eh? Me tomó unas fotos sí, ahí. Sí, me ha tocado, pero... ¿sí? Pero, o sea, si me cae muy bien, no lo hago. Sí. ¿No? O sea, es como, pero si no, sí les digo, ¿no? Porque ya ves que incluso existe esto como, ¿cómo dicen? Cómo monetizar estas cosas, porque que hay unos Instagram que incluso hablan de comida, ¿no? Uh-huh, sí, no, yo en ese cotorreo no estoy, no es algo que me interese monetizarlo, lo hago por hobby. Sí. Me gusta hacerlo por hobby, pero, o sea, porque también no soy crítico, yo estudio artes plásticas, pero no soy crítico de arte, tampoco es como que quiera ser crítico de arte, pero solo lo hago por esa cuestión de aburrimiento y para buscar como dialogar con las personas, básicamente. O sea, y para que quien sí sea crítico, quien sí le interese, pues se vaya metiendo ahí. Y por su cuenta investigue y se dedica a ello. O sea, o vaya a las exposiciones. O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer? O sea, es porque es muy raro ver que gente que sí está estudiando crítica de arte vaya a las exposiciones, ¿no? Y que de eso hable después en algún blog o algo. Así yo no he encontrado a nadie, pero sí deberían de estar ahí, ¿no? Oscar, pues agradezco tu visita aquí en la cabina de Radio Cartón. Y pues espero que no sea la primera vez. Tuviste algunas dificultades para llegar, pero al fin llegaste y gracias y espero que nos escuchen el próximo lunes. Y recuerden que el jueves por el 6:30 de AM a las 4 pueden escucharnos en Bandera Cartonera. Gracias, hasta la próxima. Hasta luego. Nos despedimos, banda. Este fue un programa realizado desde los bajos fondos del barrio chino. Para Radio Cartón en el mero centro de Guanatos, Jalisco, México. Barrio Cartón, los esperamos la próxima semana. Arrastrando los pies he llegado más lejos de lo que pensaba. Y no me gusta perder, pero siempre...